Muy buenas noches, esto es Todos los Peces del Pez. Capítulo creo que 68, estaría necesitando un asistente. ¿Con quién estamos acá? Aldana, hoy no vamos a volver con la... Aldana, ¿cómo anda? Alu era otra, Aldana y Beth Zavala. ¿Cómo anda? Muy bien. Volvió, después de... ¿Cuándo fue la última vez? La última. Se me pasa volando el tiempo, ¿dos meses? ¿Por ahí? ¿Un mes y medio? Ah, pará, porque fue... Sí, puede ser. Estuvimos hablando sobre la actividad de biodanza y demás. Estuvo divertido ese programa, ¿recuerda? Sí, estuvo re bueno, así que estoy de nuevo. Sí, muy bien. ¿Y hoy de qué vamos a estar hablando? Ya veremos. Ya se van a enterar. Vamos a... Mira, bueno, por vos te quejabas porque la temática iba a ser la A. La letra A, sin definiciones y conceptuales y demás. Tu nombre empieza con A y termina con A. Sí, y mi apellido es con Z, así que bueno, en el medio. Bien, yo, muy bien. Y termina con A también de última. Es como que vuelve a empezar. Es Aldana Zavala, tiene muchas A. Muchas A, Aldana, todas A. Bueno, está ahí, Beta ahí. Yo cuando era más jovencito quería tatuarme una A y una Z en las palmas de las manos. Y básicamente, ¿qué querría decir eso? Ese es tu librito. Tiene la A y la Z. Muy bien, y significa que tenía el mundo en mis manos, podría llegar a ser una cosa por el estilo. Bien, para. Aldana y Beth Zavala, quiero que escuches una cosa que estuve haciendo en casa. Estoy jugando, soy un niño en el fondo. Y me tengo que armar el programa con bajo presupuesto, porque no tengo un mango. Escuche esto. Stop. ¿Crees que la justicia siempre llega? Para. Honestamente, ¿crees que en la vida todo vuelve? Brrr, ¡qué frío! Bueno, entonces vamos a pedirle a Karma, no tan culpable esta vez, a Doña Prosperidad o a José, tengo hambre hoy, que nos adelante un poquitito algo para comer, mientras esperamos dicho juicio. ¿O no será que...? Aguanta que acá también la estamos pasando bastante mal. Todos los peces el pez. Domingos 21 horas. Por Mosh Radio. Estás escuchando Todos los Peces el Pez por Mosh Radio. No se escuchó un carajo desde acá adentro y aparentemente se escuchaba bastante flojo, me dijeron. Bueno, es la tecnología. Si no hay una mancha, igual después lo voy a escuchar en casa, pues yo le tengo fe. La tecnología opera así, con esas características en mi vida. Si no tiene una mancha, no me va a gustar. Aldana, cuénteme, ¿por qué vino hoy al programa? Porque tengo ganas de compartir. Muy bien. A ver qué pasa. Nosotros les comentamos a quien esté oyendo, tenemos un ejercicio bastante asiduo donde jugamos a que hacemos radio, ¿cómo la llamabas vos? Radio anónima, ¿no? Sí. ¿Vos no sos vos? No, me olvidé de lo que te dije. Hija de puta, no fume antes de venir al programa. Bueno, sí puede hacerlo. Che, ¿lo hizo? No, ah, no, estoy bien. Podríamos haberlo hecho, podríamos hacerlo después. Bien, Aldana, La última vez que estuvimos acá estuvimos hablando de eventos sobre la biodanza. Usted va a estar haciendo un evento próximamente aquí en el Barrio Cultural. Sí, el 27 de octubre, un festival que se llama Resuena. Bien. Empieza a las 5 de la tarde. ¿Y con qué vamos a contar en ese evento? Van a haber distintas actividades. La idea es de conectarnos con las personas que a través de talleres. Uno va a ser de filosofía, otro de acroyoga, después de biodanza, y va a haber candombe, juegos interactivos, micrófono abierto. Recuérdame la fecha, porfa. 27 de octubre. Bien. ¿Al final vamos a estar haciendo una cobertura o no? No me acuerdo en qué quedó eso. Teníamos que hablarlo. Hay que organizar. Hay que organizarlo. Che, ¿y horarios y eso? ¿Tenemos algo ya definido? Empieza a las 5 y terminará a 2 de la mañana, 3, por ahí. Bien. ¿Ya lo tenemos más o menos en riendas? ¿Ya arrancó el programa? Sí, ya sí. Está. ¿Está entusiasmada? Sí, obvio. Obvio. Bueno, bien. Y contame, recién estábamos hablando, vamos a aprovechar, yo te cuento cómo vienen siendo los últimos programas. Vienen lejos de lo que suele ser las temáticas clásicas de agarrar un eje temático, sí, conceptual, y empezar a desarrollarlo, darle vuelta a los términos de la Real Academia Española. Creemos que los entreveros propios, sí, de los nados, jugando un poco con los conceptos del programa, y la actualidad, sí, política, social, económica y demás, en esta región en la que nos tocó nacer, nos obligan a hacer otro tipo de participación. Cuando veníamos caminando recién, que fuimos hasta el chino a comprar cerveza, me comentabas que sobre estas actividades que tenés ahora en lo sucesivo. Sí. ¿Cómo? Te invitaron a participar de un evento. Ah, sí, cierto. Aldi, usted está perdiendo la memoria. No, bueno, hablamos de muchas cosas. Es verdad, usted es una mujer muy ocupada. Sí, están sucediendo varias cosas. Una de ellas, hoy a la tarde, me invitaron a participar de un evento para hablar y debatir sobre la violencia y sobre todo profundizar en los vínculos, cómo nos vinculamos y ahí abrir un poco el debate. Bien, ¿quién da esta actividad? ¿Dónde se organiza? ¿Dónde se va a dar? ¿Quién la organiza? La organiza la gente de Artes Disfrutar, que es un grupo, un colectivo artístico que viene ya hace varios años. Y la idea es poder profundizar en estos temas a raíz de unos sucesos que vienen... se viene hablando mucho de este tema, sí, de violencia de género, entonces, bueno, poder profundizar. A ver, sí, claro, los sucesos lamentablemente están desde siempre. Está por lo menos sentado en la mesa de diálogo y demás. Bien, ahí... ¿Cómo ve...? Bien, esto es genial porque... Uno que siempre reniega tanto. Yo perdí el hipismo, vengo diciendo hace un tiempo. Volví a ser un tipo que rezonga. Porque la circunstancia actual parecería motivarlo, ¿viste? A ver. El capítulo pasado, que lo extendimos bastante con Gaby, nos fuimos como a las 11:30 de la noche. No sé a qué hora nos fuimos. ¿Qué? Pero no hable por el micrófono. Bueno, no sé qué hora era. En fin. Ah, veo de cuando eso, ¿viste? Luego una radio nada más. Parece que... sonido medio de pete, parece, ¿no? Un corte. Sí, eso lo llaman pop, creo. Bien, y... Nada. A ver, es un momento en el cual... Yo me quedé muy caliente. Bueno, no vamos a repetir toda la temática, pero luego contar un poquito en qué circunstancias venimos. Me quedé muy caliente con el dulce que se te muestra, básicamente hablando de la situación puntual de la no ley al final del aborto, o de la legalización del aborto, de las circunstancias que está pasando con las universidades, de las cosas que están pasando con los centros culturales. Venimos haciendo programas seguidos sobre estas cosas, y evidentemente no puedo ponerme a pensar en conceptos cuando estamos llenos de estas situaciones. Ahora, que estén estas situaciones sucediendo, esto nos pasó recién, no voy a repetir las palabras, que significa que se están moviendo, que vos tengas muchas actividades y que te convoquen a hacer muchas cosas desde lo social, si se quiere, o humano, desde el active, quiere decir que, bueno, loco, que de algún modo hay un lugar donde ejercer, hay un espejo en el cual reflejarnos. Yo te voy a contar una cosa, mirá. Vos sabés que las circunstancias en el país hacen que se asocie todo. Yo tengo puesto una bombacha hoy. ¿Viste? Mira, a ver qué cara es esa. Y mi madre me puso una bombacha porque me fui a bañar. Me bañé en su casa. Y me dijo, no me voy a bañar porque no tengo calzoncillos. Y me dijo, te presto una bombacha. Y mamá, le digo, qué raro, jamás me hubieses ofrecido una bombacha. Nunca usé una bombacha. Le digo, dame una bombacha. Y en este empape, sí, no, pero en serio, esto es como las milanesas cuando se fríen, milanesas veganas, lógicamente. En este empape de cambios, en esta apertura, van abriéndose lugares, costados en personas y en uno mismo que comúnmente no lo podríamos ver de este modo. Mi mamá me sugirió usar una bombacha. ¿Cómo ves la situación respecto a los cambios? ¿Sos optimista? ¿En qué circunstancias crees que estamos como sociedad? ¿Cuál es el labor a desarrollar? ¿Por qué lado tiene que seguir? ¿Qué es lo que sucedió las últimas semanas? Nada. Bueno, hay mucha tela para cortar al respecto. Muchísima. A mí no me parece casual que justamente hoy en día, en la actualidad y en el acá y en el mundo, estén habiendo tantos conflictos, tanta violencia, tensión. Yo creo que tengo una visión bastante optimista dentro de un caos que estamos, la que idea es fáctico. Siempre de acá, pero a veces es jodido. Yo digo, somos optimistas en el último minuto del programa, pero 59 minutos bardeando tú. Bueno, vuelvo. Y creo que todas estas pujas de poder, se puede decir, tienen que ver con que en realidad está habiendo una apertura de una conciencia que se les está yendo de las manos a quienes tienen el poder. Entonces, creo que la represión actúa como una suerte de acallamiento, de silencio para la sociedad, para que piensen en las necesidades y se pierdan de todo lo que abre el arte, de todo lo que abre el conocimiento, la educación. El diálogo. El diálogo, poder vincularse más allá de lo instintivo, que creo que la gente cuando trabaja y vive la necesidad solamente puede pensar en lo que tiene que hacer para sobrevivir. Es que bueno, incluso hay como una especie de ambigüedad en eso. A ver, mi análisis, no en eso que estás diciendo, porque si bien lo banco, opino igual, pero en realidad nosotros tendríamos que pensar en nuestras necesidades, las necesidades básicas, y no en toda la oferta de cosas que el sistema en el cual estamos sumergidos, porque así fuimos sociabilizados, porque nos tocó nacer y demás. Y en realidad hay un montón de problemáticas que no tendríamos que tener, que son propias de esta forma de vivir, saliéndonos de la cuestión de género, de estado, de violencia y demás. Ahora, el tema del arte, históricamente, ¿sí? Históricamente. Pero empezamos esta parte de la charla diciendo que mamá, por ejemplo, mamá que no ha querido, mamá salió al aire en el Día de la Madre del año pasado, muy lindo, y tuvimos una charla muy bonita, y fue como, nada, esto es ficción, digo, no, porque nada, igual es muy bonito. Bueno, la madre para uno siempre es la generadora de estados, o la persona que puede hacerte variar de un estado al otro más fácil del mundo, ¿no? Yo siempre la definí. Totalmente. La mujer más importante de mi vida, probablemente. Y bueno, y se llama Amalia, empieza con A y termina con A, ¿viste? Las coincidencias. Hay que jugarle a la A. No se puede, ¿no? Bueno, bien. Y empecé esta idea o esta parte del encuentro diciendo que estaba observando cómo hay algunos lugares donde va habiendo modificaciones. Y eso tiene que ser esperanzador, lógicamente. Porque cuando en el dar vuelta a las milanesas se empieza a... Es muy bueno. Lo de la bombacha fue un ejemplo. Con mi mamá me pasaba que, por ejemplo, ella no quería comer una parte de una pizza que rozaba la mía, que era vegana. Ponele, y la comida que tenía mi pizza eran todos ingredientes que ella podía consumir, que los consumía asiduamente. Pero es como que tenía el título de vegano, ponele, ¿no? El concepto lo que no quería ni tocar. Vegano, claro. Vegano, puto y falopero. Y nada, es lo que piensan en todo, que era así. Pará, volvamos para atrás. Cuando hablamos de los lados B, hicimos un programa muy interesante donde hablamos de los X-Men B. Eran como los sujetos que habían sido desconsiderados a lo largo de la historia en pos de que las prácticas o los valores o las herramientas que podían llegar a ofrecer no eran condescendientes con las necesidades, ¿sí?, que se estaban teniendo. Y nada, a la hora de... Cuando algo es lado B, cuando algo no está dentro de la contemplación y la consideración de lo que está bien y que está mal, cae en la misma bolsa. A ver, ustedes desde el palo de la psicología, no sé, en los 50 ustedes hacían una, corregime si no son los 50, una lobotomía por ser comunista, digamos, qué sé yo. Es muy loco porque en otra parte del mundo no sucedía eso mismo. Y bueno, nada, y la esperanza, vamos a hablar de esperanza mucho antes del fin, donde mamá, por ejemplo, me dejó utilizar una bombacha. ¿Le gusta? A ver, dígame, iba a decirme algo. Sí, que se empieza a hablar del tema, entonces la gente ya empieza a preguntarse cosas y eso ya está bueno. Y sí, tal cual. Después sacarse la estructura, por ahí lleva un poco más de tiempo, pero por sí, lo menos ya se sacudió. Pero a nosotros también nos va a pasar con un montón de cosas. Seguro. Yo soy vegano, lo sabemos, bueno, usted ya lo sabe, y la audiencia seguramente, porque me ha escuchado. No sé, por ahí ponen mute, sería muy gracioso. Vamos a poner la radio, pero para mirar para el techo. Y hoy voy a lo de mi vieja y apareció la tortuga. Y yo decía, por la tortuga que tiene un amor con un ladrillo, hace miles de años, y porque vive en una bocha encima. Y digo, nunca conocí un tortugo. Digo, pobre, la tortuga no tiene que estar acá, no es contra ustedes. Le digo, así estaban dadas las cosas, los canarios estaban siempre en las jaulas, era muy común. Y no, qué más paradójico que ver un ave en una jaula. Digo, es el animal que representa la libertad. Sobre todo porque los humanos no podemos volar. Excepto que haya sido a Rincón de Luz, ¿no? Un chiquitito. Y bueno, nada. Y hablar con mi vieja en esos términos, ¿no? Decir, onda, no es contra vos, ma, y no fuiste mala por tener una tortuga, y era común, pero digo, ¿por qué la tortuga? Nada, empezar a mover esas cuestiones. Y es lógico, y en la movida, a mí me pasa con los chicos más chicos, cuando ya tienen mucho más claro, me pasa con el baile. Usted hizo el programa de danza conmigo. Juancito, el operador de la radio, no sé si sigue laburando en Moya, hace mucho que no lo veo, sigue, le mando un abrazo grande. Bailaba, y él me decía, no, tenés que... Y yo digo, mirá, loco, qué loco, porque en mi generación era como re jodido, o la rompías y bailabas, o no, este era rockero. Y el chabón es rockero y baila, y se mueve, es como responde a los de Daft Punk, ponele. Genial, rompió el tabú. Claro, tal cual, y a nosotros nos va a pasar. Última circunstancia. Es otro concepto, es una frase que me dio una vez el violero de El Síntoma del Universo, que era la banda que compartíamos, cuando yo estaba analizando la performance de un cantante y yo no podía comprenderlo sin juzgarlo lo que estaba haciendo. Se tiraba al piso, que yo no cantaba, y me dijo, es otro concepto. Una vez que vos podés permitirte creer que con tus herramientas y tu estructura no vas a poder comprenderlo de esa manera, es mucho más fácil, en vez de lidiar, darle la posibilidad de ser. Y dejas de renegar con eso. Bueno, esas son las total cuestiones que nos esperanzan. Totalmente. Es que hay una diferencia clara entre yo y el otro. Y en el medio está la comunicación. Y a veces ahí pasa de todo. Sí, tal cual. Y el exceso de comunicación actual tampoco es garantía. Sí, porque al revés, la comunicación... Bueno, nosotros nos mandamos, hicimos la carta. Al final nos mandamos mails largos. Vamos a recomendarlo. Yo llegué a hacerte la carta. No, la carta se manda por correo postal. Bueno, correo. No tenía plata. Pero la carta... Ah, por eso te enojaste, porque nunca la pude abrir. Sí, esa te la mandé. Pero no la pude abrir, porque no mandaba el mail, bueno. ¿Te acordás? Sí, una frustración, la tecnología que nos media. Esas son las cosas que suceden en el medio. Ahora, es un ejercicio muy recomendable. Lo hemos comentado en otros programas también, que lo hacemos con otra gente. Loco, no hace falta hablar todo el tiempo. Es un consejo desde de la humilde circunstancia en la que se encuentra uno en esta casa, chicos. Dedicarnos momentos... A ver, son circunstancias que vamos... se van hilvanando. Cuando hicimos el capítulo del Día del Niño, porque yo no fui a ver a mi sobrinito, pero le dedicamos un capítulo. Y a veces es mejor que lo veas un rato y que esté jugando afuera antes de tenerlo horas y que esté el chabón. A ver, la tecnología la va a tener encima, porque excepto que se vaya a vivir al campo, que estaría buenísimo, pero no lo va a hacer, no lo van a hacer con él. Empieza a aparecer la primera generación de pibes veganos. Eso no existía. No existía. Aparecen. La primera generación de chicos veganos. Ahí tenés otra circunstancia que se da vuelta. En fin. Go with the flow. Queens of the Stone Age. Pues vale, arrancamos de este bloque. Uy. Acabo de tirar todo sobre la mesa. Bien. Tiradas las cartas sobre la mesa, vamos a seguir platicando. Muy bien. Podría ser como lo de la borra del café. Total, yo creo que es una señal. Bien. Estamos en el agua. Bien, muy bien. Qué loco, ¿no? Porque ¿qué se suele decir en estos momentos? Estás en el aire. Pero uno es un pez. Y ahora, claro, estamos nadando entonces. Porque estamos abriendo conceptos, ¿no? Estamos empapándonos y abriendo nuevas posibilidades. Es lo que estamos haciendo con la sociedad. A veces da un poquito de cagazo. Porque digo, me entrenaron toda mi vida para nadar y ahora me dicen, estamos en el aire. Pero es la única forma, creo, de revolucionar los conceptos y de crear. Si no, es que quieres seguir nadando el pez. Es que quiero nadar en cerveza. ¿Quién nunca lo ha soñado alguna vez? Les contamos... Gaby vino muy amablemente a limpiar la cagada que me acabo de mandar de cerveza sobre la mesa, que encima va a ser un pegote esto en un rato, pero ¿quién nunca pensó nadar en cerveza? Es que es un poco pegajoso igual, después, ¿eh? Después, cuando te vas, es pegajoso al principio, ¿no? Bueno, ok, puede creo. Ser. Yo quisiera, como Pat Chams en la película, ¿qué nadar... ¿Qué carajo es usted? Nadar. Mi nombre es Adele. ¿Adele? ¿Y dónde salió usted? Es que me he tomado un vuelo directo a Buenos Aires desde Madrid. Y ¿todo para venir a todos los peces el pez? Por supuesto. ¿Ah, me sí? Han invitado para participar y de paso voy a hacer un par de congresos por aquí. ¿Congresos de qué índole? De psicología profunda. ¿Qué significa psicología profunda? Vamos a hablar sobre el inconsciente. Vamos a seguir nadando en el conocimiento del lenguaje. Muy bien. ¿Y usted responde a alguna escuela determinada de lo que es la psicología? Me gusta mucho las neurociencias y el psicoanálisis. ¿Vos la conocés a ella? Miren, la escuché de nombre solamente. ¿En la carrera te tocó? ¿Es una persona a respetar, a considerar o viene cualquiera acá? Está bien que estamos en un centro cultural donde puede participar cualquier persona, pero se sentó. Yo no sé ni quién es. La producción la invitó. Yo pago. Parece que es medio fantasma esta persona. Es medio fantasma. Bueno, bien. Bueno, le damos la bienvenida a... ¿Cómo es que se llama, me dijo? Adele. Adele, como la cantante. ¿Es España la cantante Adele? Supongo. Supongo. Y si no, Cristian, no. Se llama como yo. No sé. Sí. No bueno. Sé ella qué hace. Yo me llamo Adele y me gusta cantar también. ¿Y canta? ¿Se anima a cantar? No, otra oportunidad. No, así pero... respetuosamente de una no me hace ni me animo. No se anima. ¿Y usted, Aldana? ¿Qué? Si se anima a cantar. Se la vamos a dejar pasar y vamos a ir viendo qué va sucediendo. Bueno, básicamente, muy bueno, muy lindo tenerla aquí. Empezar a empaparnos de las actividades que va haciendo uno, porque por suerte estamos, y usted sobre todo, muy activa. Le decíamos activa con al principio y al final. ¿Viste? Dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué mierda vamos a hablar? Se habla solo. Surge el discurso. Pero usted córteme un poco, porque yo hablo mucho. ¿Cómo puedo hacer para hablar menos? Es muy difícil pararlo usted. Ya lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Silencio. ¿Cómo es eso? No empieza ni termina con A. No tiene A. No tiene A. Entonces no podemos tratarlo en este tiene programa. Razón. No podemos hablar de silencio. Otra palabra que empieza y termina con A es la palabra acá. Tenemos que estar presentes. Sí. ¿Cómo? Es verdad. También. Empieza y termina también. Con A. Otra con A, y también es afuera, tipo de sonda, estás despedido, podría ser tipo, pero no, no acá. Otra que empieza con A y termina con A es ahora, ¿no? Ahora y acá. Acá. Aquí y ahora sería la frase más común, pero acá y ahora. Y aquí se dice allá, acá no se dice. Acá coger, por ejemplo, significa otra cosa. ¡Coño! Pues coño. ¿Qué es coño? Es una frase que usamos para enojarnos. La usan para enojar. Che, estoy enojado, voy a usar tal frase. La psicología en su mente, en su existencia está muy presente y puede dominar las emociones. Pues vale, es que primero está el instinto, después aparece la parte más racional. Mire, le voy a mostrar una cosita. A ver. ¿Le gusta la literatura? Pues claro. ¿Y la literatura muy amateur? Veremos. Ay, amateur empieza con A pero termina con R. Vamos a escuchar esto. Para. ya comienzas a importarme y es por ello de mi destello, el de luz más fuerte. Si me importas es porque te quiero y hoy que tanto te deseo siento que te necesito. A ti, que estás ausente, aunque presente en lo más intrínseco de mi vida. Creerás que intento simplemente, más siendo yo un demente, con palabras atraer, que si busco acoso y que resulto peligroso, que puesto que elijo, correspondencia exijo. Creerás. Creerás quizás, tampoco en lo que digo, que tu mente ignorará toda vez mi idea conjunta. Enfermar, tomarte por regar, por hallar, verás y entenderás luego que no le es propio a un cuerpo ser que sientas hoy la calma en tu mano, en tu virgen alma, en el más simple de los besos. Quien luego y en nostalgia te dice más sabe que pensar. Bebé de mí tan solo un sorbo y reirás. Al verte sana reirás, al verte fuerte, pura y sana reirás. Te llamarás por tu nombre, por tu nombre, por mi madre. La misma que fuera tan dialogada, la misma que en prejuicio horrorizaba, la que calma y llega al alma. Todos los pies al pez. escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Sabes que todo lo que yo escribía, todo lo que se me ocurría, ya estaba escrito por alguien en alguna parte del mundo, y que por ese motivo llegó un momento en que no pude publicar nada, pues los lectores menos sagaces me hubieran acusado de plagio. Tú solo sabes que jamás fui capaz de plagiar a nadie, que esta fatalidad que aqueja, yo lo sospecho, al mundo entero, sin que el mundo lo advierta, se hace en mí solo evidente. Tan evidente que me impide seguir con mi oficio. Desde que existe la literatura, se escriben las mismas obras. Sin embargo, los otros escritores siguen escribiendo. Sufrí durante años este espantoso horror que consiste en repetir involuntariamente el cuento, la novela, el poema que otros habían escrito. En el momento en que llevaba estos engendros a un diario, a una revista, a una editorial cualquiera, descubría por azar que ya habían sido publicados por otro autor desconocido o conocido. De ese modo escribí algunos de los libros más célebres, que quedaron guardados en mi cajón, sin esperanza de ser reconocidos ni apreciados por nadie. Sufrí este tormento hasta que me regalaron la famosa pluma. Creí que se trataba de una pluma común, pero pronto advertí que, bajo su apariencia modesta, ocultaba un poder mágico que me llenó de esperanza. Las primeras páginas que escribí con ella fueron realmente notables. Tan notables que en ningún diario, en ninguna revista, ni en ningún libro encontré sus frases. Con éxito publiqué aquellas obras que me valieron una indiscutible fama. Las llevaba en mis paseos solitarios. Para no perder su fluido, dormía con ella metida en los bolsillos de mi pijama. De ese modo, compuse infinidad de libros. Uno titulado La verdad desnuda, otro La esperanza se infiltra, otro La fuente del asilo, otro Tinta. En un brusco rapto de confianza, cuando te conocí, te revelé el secreto. Elegí por confidente sin sospechar que todo confidente se vuelve enemigo del que confía sus confidencias. Con candidez y lujo de detalles te conté las vicisitudes de mi vida de escritor. Parecías comprender tan bien lo que me sucedía que a menudo pensaba que la carrera de escritor convendría a tu sensibilidad. No rechazabas la idea y me escuchabas, como siempre lo hacías, con admiración y asombro. Pensaba en ti en los momentos de ilusión, como un posible discípulo que el tiempo se encargaría de recompensar con los frutos de mi trabajo y de mi propia experiencia. Llegué a hablarte casi como a mi conciencia. En mi trabajo no había dificultad que no te comunicara. No había esperanza frustrada que no te confesara. Te arrastré a la Biblioteca Nacional en busca de libros, libros que solo podían interesarme a mí, y los leías como si el interés mío fuera el tuyo. Abandonaste la música y la pintura. Estabas en un periodo de evolución. No pensé que al revelarte el secreto perderías la admiración y el respeto que tenías por mí. No pensé que me traicionarías. Fue en un momento de descuido. Sobre la mesa del cuarto dejé la pluma. Estabas a mi lado. Fui a la esquina a buscar cigarrillos. Cuando volví, había desaparecido. Te pregunté si no la habías visto. Me dijiste que no y te mostraste asombrado de mis presunciones. Desde aquel momento cambiaste conmigo. No me comunicaste en qué empleabas tu tiempo ni a qué se debía tu súbito cambio de carácter. Simultáneamente aparecieron en diarios y revistas cuentos que reconocía el estilo inconfundible de mi pluma. Bajo las obras, la firma siempre era un seudónimo, pero la duda me acechaba. Por fin, en el escaparate de una librería, encontré con el término de mis dudas un libro titulado La pluma mágica. Silvina Ocampo. Programa sobre comunicación, programa sobre arte, programa sobre expresión. Todos los PCCPs presentan a Aldana y Beth Zavala. Bueno, vamos. Sentada en el escritorio de mi morada, escribo. Porque he descubierto que es uno de los canales por donde mi expresión se hace curso. Donde se purgan los dolores del cuerpo y se sanan entre ansia y ansia. Los vínculos y la comunicación suelen ser los tópicos más comunes de conflicto. El encuentro y desencuentro entre lo que deseo y lo que es. Lo que yo, ego, considero que necesito y lo que demando. En el medio de ese camino se halla el cómo, el formato mediante el cual considero como vía regia para que mi petición al otro se haga visible. Ese trayecto será lo que el otro reciba desde sus sentidos y su paquete de experiencias previas que lo harán percibir ese llamado de una determinada manera. Entonces me pregunto, ¿qué es entonces lo que hace que dos personas no logren entenderse? ¿Qué complejo se me hace dilucidar con exactitud el motivo de aquel interrogante? Pues la vivencia que hoy me aqueja se refleja justamente en el conflicto de comprensión. ¿Será acaso el intento de tener razón o la gran distancia entre el significante 1 y 2 lo que hacen que el diálogo sea obturado y la sanación de un vínculo un deseo utópico? Aldana. ¿Qué? Bien, al margen de que en la última seña en la que vos terminaste yo estaba pasando un mensaje, usted escribe muy bonito. Vamos a hacer un fuerte aplauso para Aldana y Beth Zavala. Es una pecera, hay un pez y Gaby no tiene micrófono. Usted escribe muy bonito, yo ya la he escuchado. Usted tiene un muy buena oratoria, incluso entre varias de sus destrezas. Y yo te quiero mostrar un día, lástima que no lo tengo preparado ahora, si no lo mandamos al aire. Una invitada un día hizo un... expresó, me gusta cuando vienen los invitados y pueden compartir algo que hayan escrito. Que algo que elijan. A veces se da porque tenés el libro o porque si venís con tu librito sabiendo que algo de ahí puede llegar a salir. Es básicamente lo que hago, ¿no? Y Caro Tangerine, Gonza Bonfilio de la Mambo, lo conocemos. Sí. Caro, Carolina, la novia, no sé si la conoces, la novia. Bueno, hizo un relato de un episodio ciclotímico. Yo después se lo voy a pasar, lo voy a compartir al aire nuevamente porque esto se renueva. Hablando de renovar, Mirta Legrand, ya lo dije la otra vez, ¿no? Apareció sin arrugas, con todas las arrugas, digo. Ahí está. Lo asimiló. Ay, ahí está Mirta, qué bien. Tenía que aparecer en algún momento. Tal vez. No sé, en realidad, porque es divertida la música. Yo por mí estoy bien. Sí, es una genia. Bien, Gaby, loco, qué grande. Siempre había al pie del camión. Bueno, almuerzan hoy, a largas horas ya de la tarde-noche, a Aldana. Le hicimos las preguntas la otra vez, sí. Y a Adele, por supuesto, no lo olvide. Bueno, sí, se estaba haciendo unos mates ahí recién, ¿qué onda? Bueno, pará, le podemos hacer las preguntas a Adele, que no se le dio. A Aldana, ¿vos te las hicimos la vez anterior que viniste? Sí. Vamos a repasarlas por las dudas a ver si siguen las mismas respuestas. Hablando de tantos cambios, cambios en términos lindos muchas veces. A veces no, ¿no? Está a las claras. ¿Ombligo para adentro o para afuera? Pues yo ombligo para afuera. Ah, ¿para afuera? ¿En serio me está diciendo? Bueno, pará, yo le cuento, le contamos acá a Adele. No, Aldana lo tiene para adentro. Aldana lo tiene para adentro como casi todos los argentinos, pero Adele lo tiene para afuera, que es como lo tengo yo. Yo básicamente estoy buscando más ánimas que compartan la misma experiencia. Mi madre es gallega también, así que puede que tenga algo que ver, ¿sí? Que se haya atendido por el mismo tipo. O que básicamente haya una herencia. Es todo posible, todos nacimos del mismo lado. Un legado, no sé. Hay un CD de la versión que se llama Hijos del Culo. Che, escúcheme. Bueno, y es un episodio ciclotímico, el de Caro, que decíamos muy bonito, en el cual ella cuenta... Es muy, bueno, a usted le gusta escribir. Es muy difícil cuando uno está sintiendo algo. A veces tenés que optar entre si simplemente volcar o racionalizar y elegir la palabra. Si eso lo define desde una obra artística, quizás. Lo otro ya es más es un exteriorizar. Y cuando uno logra hacer... Porque, a ver, cuando uno tiene un sueño que quiere narrar o cuando uno tiene un episodio... Un episodio... con determinada violencia emocional, si se quiere, o un sacudón, y lo que fuera, porque es un episodio de ciclotimia que ella narra, y es muy difícil ponerte en el momento del padecimiento a expresarlo, y una vez que ya estás en cierto confort, ella cuenta cuando baja la dosis de dopamina, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser. ¿Cómo es? ¿Puede ser? Puede ser. Ese pescado medio pelotudo. Y ya perdés un poco del sentimiento que tenías en el momento en el cual lo estabas justamente sintiendo, valga la redundancia. Y eso, posta, te lo voy a pasar, son unos varios minutos en los cuales ella puede narrar con muy buena letra, muy buen gusto, si se quiere, narrar que te llegue un episodio tan sufrido como seguramente lo estabas sintiendo en ese momento. Y yo creo que todos los que estábamos escuchando en ese momento, estaba Juan, me acuerdo que nos quedamos todos así como diciendo, anda, loco, y llevándolos a lo parecido, asemejándolo a las situaciones que podemos haber tenido en algún momento. Muy bien desarrollado. Bien, ¿a usted le gusta mucho escribir desde pequeña? ¿Siempre lo hace? ¿Lo hace porque cuando tiene que expresar algo puntual? ¿Lo hace porque le gusta escribir? ¿Siempre tiene que haber un motivo? Cuénteme. Yo creo que empecé a escribir más en la adolescencia, como un medio de liberación. Y después se fue transformando en un recurso poético para mí y ahora estoy empezando a mostrarlo. Esto es nuevo, esta faceta de empezar a exteriorizar lo que escribo. Bueno, muchas gracias por haberlo hecho aquí. No, debe hacerlo, debe hacerlo. Debe hacerlo si tiene esa voluntad. Sí, yo creo que en este momento ya estoy con ganas de abrirme un poco más. Qué bueno, qué bueno. Cuesta eso un poco, ¿no? También al principio, cuando uno empieza a conocer cosas de alguien... Es porque ese alguien ya lo viene haciendo hace mucho. A mí me pasó con este otro chico con el que tenemos una relación similar a la tuya en cuanto a que nos mandamos mails y grandes charlas y demás. Yo me volví a encontrar con él después de muchos años y para mí no escribía, jamás lo supe. Y cuando me muestra cosas que hacía eran increíbles, entonces ya lo venía haciendo hace un tiempo. Y está muy bueno porque, bueno, uno tiene su propio timing, ¿no? De decir, onda, ahora lo saco. ¿Cuántas obras habrán quedado en un tacho de basura, ¿no? De grandes artistas, conocidos o no. Es todo un proceso mostrar lo que somos. No es fácil. No, seguro, seguro. Bueno, en el caso de que estemos haciendo una expresión puntualmente de desahogo o lo que fuera. Pero usted dijo, después se queda como un desarrollo literario también muchas veces. Sí, pero cualquier expresión artística muestra lo que somos. Nada más que porque a veces... está mezclando su faceta artística con la psicóloga. Y soy eso. Soy eso y muchas cosas más. Soy las dos cosas. Y Adele, ¿a qué se dedica ya? Pues que ya le he comentado, usted no me escucha. Claro, pues vale. ¿Le gusta escribir a Adele? Adele le gusta más la oratoria, no escribe tanto. Le gusta hablar, o sea, porque por eso no sabe escribir. ¿Es gallega nacida en Galicia? No, es que ha nacido en Madrid. Ah, me lo había dicho también, ¿no? Pero es que a veces me levanto y me voy. El tema de la atención me... Es que el tema, la atención es, no la atención. Para colmo, viste que tenemos la ventana abierta ahora, que siempre jodemos, parecemos un negro González Oro, con todo el respeto que significa, no es ni nada ni a favor ni en contra. Pero en escala, viste, no pasa mucha gente tampoco, ponele. Es medio triste, pero yo no me puedo desnudar ahora. Vamos a ponerse frío, bueno. ¿Ahora lo ha hecho? Claro que lo hemos hecho. Esto es radio. Todo lo que usted quiera puede suceder. Pues vale, nadie lo ve. Exacto. Es más, una vez apagamos la luz hasta ahora que no se veía un carajo. Y el invitado empezó a decir que yo le estaba tocando el culo. Era mentira. Estamos haciendo un capítulo sobre la luz. Y paradójicamente estaban oscuras. Sí, porque queríamos recrearnos como lo más parecido posible a cómo se desarrolla una persona no vidente. Ah, interesante. Y la luz no deja de ser el día. La naturaleza ofrece el día y la noche. Nosotros imponemos un día eterno. ¿Sí? Con las luces y demás, con los LED en la calle, Tucumán, la de mis padres, que es todo el día, los pajaritos no sé, no entienden nada. imponemos un día eterno, pero la noche debería estar. Es más, hay estudios desde la psicología. Totalmente, hay que integrar la sombra, diría. Hay que integrar la sombra. Hablamos desde las penumbras. Bien. Ay, ¿está sonando el teléfono? Ojalá que sea la pizza. Bueno, Ali, creo que ya estaremos cerrando. ¿Cómo se sintió hoy? Un programa medio accidentado, ¿no? Sí, pero muy cómoda, sí, la verdad. Bueno, yo lo decía porque vine con muletas. Bien, ustedes saben que esta casa la tiene, que usted puede participar cuando quiera. Tenemos un llamado al aire. ¿Quién es? No me dijo. Soy yo, que vienes a buscar a Aldana, seguramente. ¿Con quién estamos hablando? Hola, Pep. ¡Ey, Manu! ¿Qué haces? Qué lindo. Bueno, antes de decirte quién es este tipo, él es... Pues, te lo voy a decir mejor primero. Es el tipo del que estaba hablando recién. Es el representante, en este caso, de Aldana en el sexo masculino. En mis últimos meses. El representante legal, ¿no? ¡Ah, es abogado encima! Hola. Manu, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, ¿qué onda, loco? ¿Cuánto hace que no nos vemos, eh? Ensayamos hace un ratito, compartimos banda. ¿Se conoce con Aldana o no? No la conozco. La verdad, muy lindo lo que leyó. ¡Oh, qué lindo! Gracias. No, de nada, por favor. Llamaba más que nada para agradecer por lo que dijiste y para dar la otra versión, ¿no? Se sabe que sí le tocaste el culo a esa persona cuando se... ¡No! Si usted no estaba. No, bueno, pero... Se comentó por los pasillos del barrio. En los pasillos de Jalada se comentó. Tras arduas tareas investigativas, se esclareció que esa persona fue tocada por... ¡Hubo peritaje! Entonces, bueno, sí, quería que esto se sepa al aire, nada más. Ah, usted tiró el dato, para agradecer lo que dije, pero me hundió. Bueno, puede ser. Vos hablaste de la justicia en un momento, ¿no? Bueno, pero hoy te dije la misma frase porque la aprendí hace poquito. Ningún acusado puede manifestarse en su contra. No, pará. Lo que dice el principio constitucional es que nadie está obligado. Eso no quiere decir que no pueda... Pero no es una prueba... No va a hablar sin su abogado. No, no, ¿sabes lo que me enteré los otros días también? Que ningún abogado tampoco está obligado... No. ¿Cómo? No, bueno, para eso es una charla. Yo tengo mucho bache ahí, amigo. Más un domingo a la noche. Pero... No, es que no me acuerdo bien. A ver, vas a este lado. Si yo quiero ofrecerme, ¿no?, a la justicia, primero tengo que tener el juicio igual. O sea, yo le toqué el culo al señor Luis López Locurto. Claro. Aprovechamos y le mandamos un beso grande. Yo no puedo, primero me van a tener que juzgar, van a tener que ver si la mugre que tenía en el culo era la de mis uñas. Exacto, deberían recolectarse elementos para corroborar tus dichos por fuera de ellos, ¿no? O sea, tus meros dichos no bastarían para sostener la imputación y poder condenar. ¿Había testigos? De identidad reservada, no los podemos revelar por su propia seguridad. Sabemos. Tal cual, le vamos a caer. Tipo bastante agresivo, entonces, bueno. Lo peor de todo es que estamos hablando con este chico, Juan Manuel, Manu, loco, que estuvo muchas veces acá, que él, por ejemplo, los días que tiene, ¿cómo es que se dice, Manu, que tenés que laburar más, extra? Que tengo, no, que estamos de turno. Turno, ahí está, perdón, era muy fácil. ¿Trabajás en tribunales? Sí, en tribunales. En Ezeiza, ¿no? Exacto, en la fiscalía. No, pues estamos ensayando por ahí, de golpe tiene el teléfono y sonda. No, bueno, escuche, señor López, usted vaya y agarre esa arma con sangre y llévela. Dos cosas por el estilo, ¿no? Pues es como la gallega, tiene doble personalidad. Tal cual. Pasa del rock and roll a... Es que muy tranquilo en las dos, pero tipo las maneja, ¿eh? Un saludo para la gallega también, ¿eh? Que no se animó a cantar, pero bueno, en algún momento... La gallega no se animó a cantar y Aldana tampoco. La próxima, lo prometo que la próxima sale. Igual, no se haga el pescado, ¿no?, del otro lado de las aguas, porque usted también tiene que animarse un poco más a cantar, ¿no? Bueno. La semana que viene lo tenemos a usted cantando acá en el programa. No, aguanta. La concha de tu hermana, boludo. Claro, cantando no, pero bueno, si los podemos acompañar, se puede ayudar con esto, les doy una mano. Pues vale, el día que canté, quiero que estés y cantamos juntos. Vengan a cantar, claro. Loco. Vengan un día que yo no vengo, aprovecho y me voy a la mierda. Ya lo has hecho, así que... Es una basura. Bueno, era esto nada más. Les mando un saludo a los dos y... el programa está buenísimo y... Como... ¡Ay, loco! El programa está buenísimo. ¿Te acordás cuando Santi hizo eso? No me dejaste de olvidar la frase, que era un saludo... El programa está buenísimo y, como siempre, un saludo a la iglesia y a los... Sos un hijo de puta. Ojalá que lo esté escuchando, Santi. Tenemos muchas personas dando vuelta por el mundo. Yo quiero reunirlos a todos. Tenemos a Santi Pandolfi en Estados Unidos, a Huevo, que ha estado acá haciendo de peseta en Alemania. grande. El otro día estuve con Hernán Fernández, le mando un abrazo grande, no sé si estará escuchando. Se va ahora en menos de 2 meses, creo, a Francia. Lo tenemos a Fede en Ecuador. Están tan dispersos. Y bueno, lo tenemos que hacer un programa y reunirlos a todos. Manurio, mucha gana y me la mierda. Te mando un saludo acá de Escocia. Y bueno, se está esclavando un whisky. Claro, como se debe. Así que en cualquier momento, cuando viaje a Argentina, nos tenemos que juntar. Es mi sueño ir para allá. Si voy para Escocia, ¿tengo hospedaje? Bueno, pero por supuesto. O sea, sí. Me escribís y vemos. Claro, el chavo tiene una cadena de hoteles también, aparte. Claro. Genial, ya quedó en el aire, ¿eh? Manurio, muchas gracias, viejita. Un abrazo. Abrazo grande, che. Bueno, ahí pasaba Juan Manuel Morán, muy bien, muy lindo, muy grato. Qué lindo cuando se asocian las circunstancias, y estamos cansados de decirlo. Este chico posta cumple un rol similar al tuyo si tuviésemos que hacer la dualidad en los géneros. En el sentido de que es un tipo con el que podemos no hablar un montón, pero cuando nos pasamos cosas que queremos realmente compartir, se ejecutan desde ese lado, ¿sí? No me respondas ahora. Pero pensá, yo te estoy escribiendo con ganas, loco, respondeme a la altura. ¿Me respondió el último mail usted? Sí. Está pendiente, pues está claro. En el buzón de salida. Tal cual. Escuché, es la hora ya, ¿no? ¿Tiene algo más para leer? ¿Querría hacer algo más antes de irse? ¿Tengo algo más para leer? Puede ser. ¿Quiere hacerlo? No va a cantar, ¿no? No lo voy a insistir. Yo las cosas... A ver, yo vengo de ensayar, mirá lo que es mi voz. Si usted se anima, cantamos algo juntos, pero tienes una de Pimpinela. No, mentira, no chiste, no tengo idea porque yo conozco solamente esa parte, nada más. No quiero salir del aire cantando los Pimpinela. Bueno, no sé. No, no se exija a cantar, no lo haga. No, la próxima, la próxima, vamos. Una vez me mandó un audio sin ningún tipo de preámbulo. En lo cual cantaba, ¿se acuerda? Sí, es que me gusta mucho cantar, la verdad. Pero hay todavía cierta inhibición. Está perfecto. A ver, aparte, se está comiendo una hamburguesa. Yo no quiero que después sea atragante o algo por el estilo. Vegana, obvio, sí, auspician. Bueno, está marcando algo ahí en el libro. ¿Nos va a cultivar con algo más? Sí. ¿Quiere leer algo? Dale. Bueno, pará, vamos a hacer una cosita. Voy a cerrar. Creo que ya es la hora de irnos, ¿no? Aparte me estoy meando. Esto fue todo, los peces del pez. Exacto. Vamos a cerrar con... Yo saludo, yo me quedo, pero me voy. Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Puede venir cuando placer. Quiera. Y vamos a andar armando algo con este cretino que te decía de cantar de allá. Él es el que tendría que hacer los coros en el ensayo. Y el guacho le cuesta animarse. Así que vamos a estar desde la biodanza, quizás, ¿no? Abriendo un poco... Despertando a claro, tipos que cantan, porque cantan en la ducha, porque me mandó audios, gritando... Pero le cuesta hacerse cargo. Muchas gracias por todo. Esto fue todo los peces del pez. Gracias, Gaby. Buena semana. La dejamos con la lana. Bueno, vamos a cerrar entonces con algo que escribí que se llama Fractal Libertador. Dice algo así. La tarde se recorre a sí misma, paseando por las calles de esta inmensa ciudad. Viaja de una punta a la otra y es testigo de las historias que se posan en cada hoja en blanco. Tantas individualidades narrando un día más de vida. ¿Acaso somos capaces de reconocer y nombrar los sucesos que acontecen detrás de bambalinas? Sentada en el balcón de mi hogar, me detengo a respirar el verde aura que me acerca a la naturaleza salvaje que yace en mi interior. El aullido de un lobo, los dientes de una pantera, la pausa de un perezoso, el ímpetu de un potrillo, los ojos del búho que todo lo observan, el barro. Las estaciones que ciclan del cálido verano al crujir de las hojas que anuncian el otoño. La intimidad del invierno y el renacimiento de la primavera. Tanta información presente en la observación de las energías que nos arropa y nos desnuda. Y asimismo, tanta incertidumbre. Me pregunto si podemos respondernos siquiera a quiénes somos realmente. Vivimos escribiendo esa novela que intentamos contar. ¿A quién está dirigida? ¿A cuántos seres debemos dedicarle los agradecimientos de esta obra? ¿Existe acaso algún propósito para que ella exista? Lo cierto es que aquí estamos, viviendo, siendo una misma energía plasmada en materia y espacio vacío. Inherentemente, somos las infinitas posibilidades del universo en un cuerpo que nace, crece, se desarrolla y muere, con un alma de diamante, aguardando nuestra decisión de pulir y hacer brillar el fractal que más nos representa para crear. Hay un abismo de libertad en cada paso. Podríamos ser y hacer lo que queramos, pero no. Elegimos. Y allí, exactamente allí, radica nuestra libertad. ¿Qué elegimos crear en esta vida? Hace un tiempo vengo haciéndome esa pregunta. Particularmente, elijo vivir momentos de calidad. Momentos que valgan la pena y la gloria de estar caminando en esta vida. Elijo compartir junto a personas que me hacen bien, que potencian lo mejor de mí, que desean verme brillar. Elijo bailar y ser parte del aire que me mueve. Elijo amar en el vértigo de lo desconocido y en la clara conexión que imanta dos cuerpos. Elijo dar lo mejor de mí para acompañar procesos que se alimentan en la confianza del cotidiano. Elijo estar presente para aflorar momentos artísticos que expandan las fronteras de mi identidad. Elijo estar receptiva para dejarme abrazar y cuidar por los misterios del devenir. Esto ha sido todo. Gracias. Si vieron las caras, buenas noches.